que te vas. Quiero saber el motivo, quiero saber el porqué. Si hoy hay otro en tu camino, si tan solo al ver tu amor me confesaba. Quiero saber el porqué. Hoy me dejas sin nada. Saber el motivo, quiero saber por qué. Si hay otro en tu camino, si tan solo ayer tu amor me confesabas. Quiero saber el por qué. Hoy me dejas sin nada. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, a preparar las palmas.